Página 112. Actividad 5. Escucha y lee. Luego responde a estas preguntas. Buenas, un billete para el Talgo de Bilbao. Acaba de salir. ¿Que acaba de salir? Sí, ha salido hace 5 minutos. ¿Y qué otros trenes hay? Hay uno a las 21:20 y otro a las 23:40. ¿A qué hora llega el de las 21:20? A las 6:35. ¿Lleva literas? Sí. Pues deme un billete con litera.